Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En nuestra vida todos, sin excepción, hemos de atravesar por diferentes tormentas, externas e internas. Esas naturalmente suelen provocar miedo, ya que la realidad del miedo está muy metido en nuestra naturaleza. Es una manera de protección. Por eso se dice que existen miedos ante peligros reales que nos llevan a tomar medidas favorables, pero también existen otros miedos que surgen de la imaginación. Para las personas creyentes, sabemos que Jesús se encuentra siempre en la nave de nuestra vida. Aunque a veces parezca que duerme, sin embargo, Él permanece siempre. En el Evangelio, el hecho de que Jesús durmiera en la barca es signo del Dios vivo, a quien no vemos, que parece inactivo, pero que está siempre con nosotros. Ese Dios que permanece en silencio ante las diferentes circunstancias de la vida es el Todopoderoso. Vemos muchas veces a Jesús que puede vencer una tempestad y otros fenómenos que para el ser humano son imposibles de manejar, porque es el Señor de todas las cosas. Él permite determinados acontecimientos en nuestra vida o en la de otros porque nos dejó libres, y muchas veces nosotros no usamos bien ese don maravilloso. Pero no ha querido hacernos androides. Por diversas circunstancias de los desórdenes humanos, somos afectados por el mal. Sin embargo, a pesar de todo lo que pase, nosotros podemos acudir a Dios. Él está siempre vivo, pero espera que nosotros clamemos, le presentemos lo que nos sucede y obremos de acuerdo a esa súplica. Dios está y nos invita a desarrollar la virtud de la fe, esa fe que debe ir madurando a lo largo de nuestra vida. Crece cuando libremente la ejercitamos. Puede crecer en los momentos de calma, pero muy especialmente en los difíciles. En la medida que nosotros vamos ejercitando nuestra confianza en el Dios silencioso, progresamos en la vida espiritual. Eso nos favorece para vencer nuestros temores, que pueden estar conscientes o inconscientes en nuestra vida, y manifestarse de diferentes maneras. De allí que el salmista lo plasmó claramente cuando dijo: aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré, porque vos estás conmigo. Es muy conveniente repetir siempre en lo profundo del corazón esa frase: estás conmigo, y por eso no temeré. Otro salmo también afirma: aunque mi padre o mi madre me abandonen, no temeré, porque vos estás conmigo. Es decir, que aunque pierda todas las seguridades humanas, aún las más entrañables, Dios nunca nos abandonará. Somos nosotros los que muchas veces lo abandonamos o queremos hacer todo solos, utilizando la barca de nuestra vida, pensando que lo sabemos todo, lo podemos todo, y nosotros podremos tener muchas destrezas para determinadas actividades, pero no somos omnipotentes. El único omnipotente es Dios. Pero si nos unimos a Él, nos da coraje, nos mantiene fieles a la misión recibida y nos permite lograr grandes cosas. De allí que podríamos decir con el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me conforta. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.